Speedit Sassoa, mezclamos las nuevas tecnologías con la política y le llamamos hacktivismo. Speedit Sassoa. Arratsaldeon, estás en Bit Itsasoa dentro de la Irola, tu radio libre favorita. Digamos que tengo como un extraño una sensación muy rara, o sea, me parece haber vivido esto. Sí, hace un par de semanas que hemos hecho otro diferido. No, pero bueno, o sea, no, tengo como la sensación de haberlo vivido hace 2 minutos. Vamos, básicamente es la tercera vez que empezamos el programa. Sí, era una forma sutil de decirlo. Bueno, pues eso, lo dicho, Bit Itsasoa, tu programa sobre nuevas tecnologías, tecnologías libres y hacktivismo. Digamos, todos los conocimientos del mundo aplicados al activismo. Y dentro de la Irola, 607.5 o si no, www.sindominio.net/Irola. De ahí también os podéis escuchar. Os recordamos que también lo podéis ver, lo podéis escuchar, ver no lo podéis ver, pero lo podéis escuchar a través de la aplicación Android, que podéis encontrar en rilurrack.net/irola.apk. Bien, hablando, tenemos una APK que lo puedes instalar en tu Android y puedes escucharnos en directo. Pero bueno, ya que hemos empezado con el tema de Android, podemos seguir hablando de Android, que creo que va a ser el tema principal del día de hoy. Bien, ¿quién va a hablar con nosotros sobre Android? Por un lado... Primero nos vamos a presentar... Pues eso, ¿se estaba en eso? Ah, ok, vale, pensaba que te... ¿Quién va a hablar sobre Android? Primero, a mi lado... Ok, perfecto. A mi lado, a mi izquierda... A tu vera. A mi vera, yo estoy a su derecha, como habitualmente. Como habitualmente. David Martínez, que nos va a soltar aquí el rollo sobre... Caixo, Agustí, hoy pues vamos a hablar un poco hoy sobre privacidad y seguridad en entornos móviles, pero sobre todo enfocado a redes wifi. Seguro que muchos de vosotros ya habéis escuchado lo que ha pasado ayer en la uni de Deusto. No queremos hacer un programa de morbo, no os vamos a enseñar las fotos, básicamente porque creemos que no existen. Y porque estamos en la radio. Pero... Sí que nos gustaría aprovechar la noticia de ayer y el boom mediático o semimediático que ha tenido para enseñaros un poquito sobre seguridad y privacidad en redes. Y para eso vamos a tener hoy a dos invitados de excepción muy buenos que, bueno, ya os presentaremos en su debido momento. Queremos hacer la lectura de que para nosotros lo que ha pasado ayer en la Universidad de Deusto, no sabemos si es un bulo o no, pero en todo caso, para nosotros hay un claro referente en Deusto, al que hay que hacerle caso cuando hay este tipo de noticias. Y sí que es cierto que la Ertzaintza ha estado en la uni, pero es completamente incierto que haya habido ninguna denuncia o que hayan detenido a nadie, según la propia universidad. Queremos recordar también al Teleberri que hacer morbo mediático, que sacar imágenes de mujeres desnudas que supuestamente son de Deusto y después en Google eres capaz de darte cuenta de que son brasileñas, no es muy bonito. Y aunque hubieran tenido las fotos de las chicas de la Universidad de Deusto, me hubiera parecido completamente impropio de un programa profesional como considero que debería de ser el Teleberri que las hubieran mostrado. Bien, pues básicamente un poquito lo que nos va a comentar David. Por otro lado, tengo a mi derecha a Aitor en el control. Aitor Aldonza. Egunon, arratsaldeon, tú decides. Eso, arratsaldeon, gusti hoy, aunque yo todavía no he comido, pero bueno, no pasa nada. Sí, vengo también a hablar de temas de Android un poquito. Y bueno, más que nada ahora que he empezado a desarrollar aplicaciones en este sistema, pues bueno, venga. Me vendo un poco. Te damos un ratito luego para que cuentes tus experiencias, si quieres. Bien, y por último yo, Joseba Martos. Y bueno, hoy un poquito vamos a ver una noticia que salió en la Free Software Foundation hablando sobre las garantías de los móviles si instalamos cierto tipo de software. Que nos ha venido de lujo. Vale, es que hoy hemos hecho un cambio radical en el sentido. Vale, pues sí, los programas se planifican, se preparan y demás, pero si tiene que haber giros bruscos inesperados, aquí se giran y se cambia el temario y se acabó. Así de buenos somos. Os recordamos que, bueno, queremos comentar un poco por encima, ¿no? Estos son especulaciones, pero parece ser que desde una red wifi han conseguido sacar unas fotos comprometidas de unas chicas. No se sabe muy bien si ha sido el teléfono. Muchos lo han achacado a un fallo que WhatsApp tuvo ayer. Muchos han dicho que se ha hackeado la red wifi cuando la red wifi era libre. Se han contado un montón de estupideces bastante importantes en torno a esto. Y comprendo perfectamente, porque a mí me hubiera pasado exactamente lo mismo, el mosqueo que tenían algunos de los trabajadores de la uni. Desde Viti Chasua queremos deciros que, por favor, si esto llegara a ser cierto y tuvierais las fotos, no las compartáis. Y os queremos recordar que en Estados Unidos, no hace más de un año, una chica de 13 años se suicidó por este mismo tema. O sea que cuando estéis buscando las fotos, cuando las estéis compartiendo, hacernos el favor de pensar en esa persona. Sí, un poco poneros un poquito de empatía también. Es decir, hoy en día puede ser cualquiera. Ya, porque esto es muy borde, ¿no? No, bueno, digo un poco de empatía de la gente hacia la gente que sale en las fotos, ¿no? Porque nos puede pasar a todos. Es decir, puede que cualquiera de nosotros tenga fotos de ese tipo, y claro, y si además se publican, y si además has sido lo suficientemente necio como para sacarte esas fotos mostrando tú todo tu careto, pues es un gran problema. Ojalá que todos tuviéramos ese tipo de fotos, ojalá que todo el mundo compartiera con nosotros ese tipo de fotos, pero es algo que se hace en la intimidad, que se queda en mi móvil, que se queda... ahí o en Sálvame. Que se queda en la intimidad de mi habitación y que no tengo por qué compartir con el mundo por respeto a la otra persona con la que estoy jugando, porque al final no deja de ser un juego. Sí, no deja de ser un juego y al final, pues bueno, los juegos se convierten en desgracias, ha muerto gente. Y de hecho, pues habrá cierta gente que, yo estoy seguro, no sé, no he visto las fotos, pero ya como una cosa es que salgan partes de tu cuerpo y que dices, bueno, vale, pues se extiende. Así que ya sabéis, si las encontráis... Latigazo sobre todo al que las difunde. Exactamente. Porque bueno, ser morboso, quien más quien menos, al final lo pues, somos. Todos cargamos con ese pecado. Pero ya compartir las fotos, esas fotos, no es ser morboso, es ser un hijo de puta. Sí, bastante, bastante serio además. Pero bueno, no vamos a hacer leña del árbol caído. Es algo que ha pasado y vamos a aprovechar para empezar a hablar sobre seguridad en móviles, que nos parece que es un tema importante y que es un tema que todos deberíamos de conocer, porque estamos en la era del smartphone, estamos en la hora del internet everywhere, estamos en la hora de estamos siempre conectados. En breve tendremos un chip subcutáneo que esté conectado siempre a internet. En la pantalla de nuestras gafas veremos en un cristal nuestro email y por el otro estaremos andando por la calle, pero... Si nosotros creemos que todas estas mejoras tecnológicas son buenas, también es cierto que hay que andar con cuidado. Hay que andar con cuidado, hay que, bueno, al menos cuando estemos utilizando un dispositivo con un smartphone, nunca olvidar que al final se trata de un ordenador. Entonces, todos los tipos de acceso que haya disponibles para entrar a nuestro teléfono, pues al final solo es una vía de acceso y hay que tener cuidado. Hoy en día, por lo menos, ya, por suerte... no vienen las terminales ya por defecto, no traen un acceso para que entre cualquiera. Porque yo sí me acuerdo que antiguamente había sistemas operativos a los que se entraba básicamente, según lo instalabas, te dejaba una puerta abierta para que entre cualquiera y coja los datos de tu equipo. Vamos a conseguir hablar, hemos conseguido hablar con Gorka Julio. Kaixo Gorka. Kaixo. Arracha el león. Sabemos que no te ha venido muy bien que te llamemos a esta hora, por lo que gracias por estar. Y estábamos un poco comentando qué es lo que había pasado ayer en Deusto, pero no queremos hacer leña del árbol caído y nos interesa más la parte de seguridad. Estamos discutiendo sobre cómo poder securizar nuestros móviles o por lo menos tener un poquito más de intimidad, y para eso queríamos contar con tu opinión porque nos parece que es importante. Y la primera pregunta en este caso es clave. ¿Crees que estamos seguros? ¿Seguro? Seguro que no. La seguridad no existe. No, la seguridad no existe, o 100% nunca existe. Lo que podemos hacer es siempre minimizar los riesgos. Si se trata de nuestra intimidad o de nuestra seguridad, o sea, es con la misma lógica que no entras a una calle que te dan pues un poco malas vibraciones, pues de la misma manera pues no instalas aplicaciones o tomas ciertas medidas de seguridad cuando estás en algunos sitios. Y lo mismo para los sistemas tecnológicos, pero con la previa de que el conocimiento no es adquirido. Hay mucha gente que no conoce o no controla lo suficiente de este tipo de mecanismos, entonces pues ante la duda, en otros casos actuamos de manera pues poniendo primero la la venda, ¿no? Pero en el caso de las tecnologías muchas veces no lo hacemos y a veces pues ocurren lo que puede ocurrir. Instalar una aplicación en un móvil puede ser una cosa banal, pero por ejemplo, si nos fijamos en qué permisos exigen a la hora de instalarlas, pues a veces nos llevamos sorpresas y vemos como, por ejemplo, un juego de golf nos pide el acceso a contactos. Yo qué sé, ¿para qué quiere un juego de golf el acceso a mis contactos, no? Pero se lo damos. Para tocar las bolas a alguien. Sí, sí, eso básico. Y bueno, yo qué sé, en muchos ámbitos, pero el botón aceptar, sin leer las condiciones, obviamente nadie se va a leer las condiciones de usuario, pero luego te tienes que molestar un poco en configurar o en adaptar esa herramienta para que cubra tus necesidades básicas de seguridad, las básicas, que no son todas, y que no dependen todas de ti. Pero bueno, es una pregunta que no tiene respuesta fácil. Más bien, simplemente avisar a la gente que... Alertar un poco de que estamos al loro. Sí, eso es. Yo tengo otra pregunta que también me parece interesante porque, bueno, dentro de los bulos de las cosas que han salido en torno a la noticia es que se consiguió el acceso a móvil o al portátil o a lo que fuera a través de una red wifi abierta. ¿Crees que las redes wifi abiertas son seguras cuando no conocemos de quiénes son? Una red wifi abierta es un acceso que nos dan o nos dejan para poder acceder a internet. Por esa parte es una cosa de agradecer en este mundo donde la comunicación y la tecnología son tan importantes. Dicho esto, una red abierta no tiene por qué ser libre, eso primero, y sobre todo no sabemos, como no está encriptado la información que allí se genera, toda la información que pasa por ella, si la aplicación que la genera no tiene también un sistema de encriptación, por ejemplo, vamos a poner algunos servicios de email o, por ejemplo, cuando utilizamos el navegador, las comunicaciones que van por encriptación con HTTPS, por ejemplo, pues eso al final va encriptado, ¿no? Pero si no es así, y es mucho de los casos de algunas de las aplicaciones, tanto de móvil como de teléfono, simplemente es ponerse a escuchar. Y ponerse a escuchar significa coger un programita, un sniffer, y mirar a ver qué está pasando por esa red. De esta manera podemos conseguir imágenes, fotos, datos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego ya empieza el planeta o la esfera de los ataques, ¿no? Que se pueden atacar wifis que incluso tengan encriptación. Sí, se puede, y además... vamos a poner a gente, vamos a darle un poquito de miedo, ¿no? Pero hay algunos algoritmos que sí que son muy fáciles de romper y otros que aun no siéndolo por utilizar los passwords por defecto, pues al final lo son, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es otra esfera que no tiene que ver nada con una red abierta. Una red abierta simplemente nos da internet, pero todo lo que fluye por ahí, pues es, digamos, está claro si la aplicación o el programa que estás utilizando no aplica otro algoritmo a ese nivel, ¿no? Pues ya he dicho, el email o algunos otros. Sí, bueno, la cosa es que, de hecho, la propia inseguridad es más bien dependiendo de lo que hagamos o cómo lo hagamos. Tampoco podemos pretender que la gente sepa todas las comunicaciones SSL y demás. No, igual el punto flojo está ahí. Ni les podemos pedir que lo hagan. Pero de hecho, bueno, decirle que entrar a una red wifi es un poco también lo que decías, de entrar por calles que den malas vibraciones o entrar en casa ajena, que no sabemos qué puede ocurrir allí. Bueno, yo creo que es un poco por ahí. Poner ejemplos así de la vida real siempre es difícil. Es peligroso. Es difícil abstraerse. Ya conocemos a algún otro, robar es malo y tal, está robando. Y tampoco es que sean buenos ejemplos, ¿no? Pero sí, un poco aclarar este aspecto, ¿no? Que realmente el conocimiento un poco de los temas de seguridad, lo único que nos debería hacer, o la facilidad con la que nos pueden hacer ciertas cosas en internet, lo único para los que no nos debería de valer es para tomar algunas precauciones o para simplemente darnos cuenta de que ese conocimiento se ha socializado está socializado en la sociedad y entonces decir, joder, pues entonces igual que me preocupo de algunas cosas, me tengo que preocupar de esto también. Trasladar el sexo seguro a la red. Y ya está, o sea, yo creo que es eso, no es ni meter miedo ni nada por el estilo. Para nada. Desde luego, hay en el tema de ayer hay un efecto viral. Hay un efecto 4chan bastante importante. Sí que lo hay. Y aparte que te das cuenta, ¿no? Porque este tipo de eventos o de cosas que ocurren, pues te dan un poquito más pie a contactar con el underground, canero, o no sé ni cómo llamarlo, de verdad, de internet, pues es que sí, un submundo de foros y tal, que a veces, incluso a mí me hace mucha gracia, pero otras veces te das cuenta que hay cierta parte de gente dentro de ese mundo que más bien no son ni personas, ¿no? O sea, pero más allá de yo estoy, bueno, y ayer yo creo que la gestión por parte de algunas de las personas de esa universidad fue bastante interesante, porque me pareció una cosa digna de ver, ¿no? Pero yo todavía conservo dudas de si es real, no es real. Yo pero también. Bueno, más allá del problema o de las dudas que podamos tener todas y todos, pues simplemente decir que no es la tecnología ni siquiera es el problema, es en todo caso, el problema está en parte de algunas cabecitas de las personas, ¿no? Que en vez de utilizar esos conocimientos socialmente adquiridos, en algo bueno, utiliza para joder la intimidad de las personas normales, ¿no? Y eso a mí me fastidia, no por ese hecho concreto, sino porque, joder, mejores cosas hay para aplicar esos conocimientos. A mí exactamente, se me ocurre, por lo menos, sí, mil, ¿sabes? Tenemos una herramienta y cómo la usamos, ¿no? Eso es, a mí se me ocurre un cuchillo que tengo, una herramienta o un arma, si tengo un cuchillo. Pero mil maneras de utilizar esos sniffers, o si los hubieran utilizado, que todavía, ¿no? O sea, incluso eso, ¿no? Para hacer otro tipo de cosas más interesantes, seguramente más en beneficio, sí, de la sociedad. Para construir. Y por último, Gorka, para ir despidiéndonos y dejarte libre, danos un consejo. Un consejo, y si ya he dado 7. Resume todos en uno. Joder, no, uno es difícil. Uno simplemente es un poco de sentido comunista, o no sé cómo decirlo, ¿eh? Pues sentido común no me gusta la palabra, y suelo utilizar sentido comunista, que es el de los pares, ¿no? El identificarte y sentirte parte de los otros. Entonces, cuando estás haciendo este tipo de cosas, si es que las hicieras, no, pues date cuenta del daño que va a producir, si merece ese daño, si vas a beneficiar a la sociedad o te vas a beneficiar a ti solo, o te vas a echar una risa simplemente. O sea, al final toda acción tiene una reacción, y eso, que aplique en el día a día, aplicar el sentido comunista, que es el de tu entorno, el de ti, el de todos, ¿no? El que nos relaciona con la gente. Y yo creo que con eso es suficiente para explicar a la gente lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Nada más. Puedo estar completamente de acuerdo contigo, Gorka. Es que ricasco Gorkoan gurekinotiarren. Y te dejamos libre para que vayas a hacer lo que tengas que hacer. Es que ricasco. Vale, venga. Onda y villa, agur. Agur, agur. Pues un poco al hilo de lo que contaba Gorka, eso, ¿no? Usar el sentido común, usar el sentido común y saber qué es lo que estamos haciendo. Vamos a amenizar un poco esta fiesta para que no parezca todo que es tan malo, y vamos a meter una canción de Horchata Sound System, que, bueno, la están petando por ahí por Cataluña, y la verdad es que a mí esta me mola mogollón y creo que sirve para el tema de hoy. Con la nava al fútbol, a demone represor. Dononiano se può traure mi amor. Sebes, guayabes, morangos, coco, bongo, tanga y tongo, choquito. Yo pongo un monampastrem por la lluvia tela. Y el dojo flora, su hora pelea. Bambo no mambo, raga de caldera. Su tienda en flor y ave la primavera. Mala baladre, tasaya, seta, pedre. Expon, not fun, vas a sentir. Recordamos que esta canción guapa que os hemos puesto aquí se llama Me la fiques more, que los chicos y chicas que hacen esto son Orsata Sound System, que son de Cataluña, que la música es copyleft y que no sé muy bien, no me acuerdo muy bien cuál es la dirección, por lo que os voy a redireccionar a vuestro navegador favorito e invitaros a que busquéis Orsata Sound System. Vamos a entrar ahora con un segundo invitado. Queremos enseñaros si las redes son factibles, si es guay la seguridad debajo de una red libre, si también lo es debajo de una protegida, si también lo es debajo de una encriptada, y para eso tenemos a alguien que controla mucho sobre el tema, porque al fin y al cabo, como decía Gorka, sí que hay que agradecer a la gente que deje sus wifis abiertas. Y Aitor está que no tiene manos. ¿No le podemos sacar una foto? Sí que creemos que es guay, que es una cosa de agradecer a la peña que abra sus wifis y nos permita comunicarnos, sobre todo en el tiempo de la información, donde es tan importante, sobre todo a esa gente que abre las wifis cuando estamos en una mani, y sí. para que podamos comunicarnos a través de... Sí, de todas formas, en nuestro trabajo diario a veces hay que tocar routers, hay que tocar nuevos cacharritos, y también deciros que ahora los routers dan la opción de... La yegua te llama, contéstale. Bueno, ya sigo luego. Te está llamando la yegua. La yegua te llama, contéstale. Le contestamos. Te está llamando la yegua. La yegua te llama. ¡Aupa, Arratsaldeón! ¡Aupa! ¡Aupa! Bueno, va... Bueno, ya... Joder, búsquedas una dicha. Tenemos con nosotros a Mikel Iturbe, que nos va a hablar un poquito de la seguridad en redes wireless. Arratsaldeón. Arratsaldeón, ¿vale? Arratsaldeón. Bueno, una preguntita te queríamos hacer, la primera, que es la que... Le hemos hecho antes a nuestro colaborador Tequeten, y es que sí, participar en una red wifi es seguro. Depende de lo que se quiera. Depende del nivel de seguridad que se quiera tener. Sí, sabemos que es una pregunta difícil, ¿eh? A fin de cuentas, igual especifico un poquito más. Uh-huh. Bueno, ¿qué o se podrían obtener los datos? Los datos que estamos enviando, recibiendo, que están circulando dentro de esa red, ¿una tercera persona podría obtener esos datos? Sí, depende del tipo de red wireless que sea, sí. Si es una red pública, por ejemplo, sin ningún tipo de seguridad, sí. Sí, si tiene una seguridad un poco deficiente, pues con un mínimo de tiempo también se podría hacer. Y ya si se tiene un nivel de seguridad más alto, pues ya requeriría más tiempo, esfuerzo y dinero. Y depende también de la importancia que tenga nuestra red para terceras personas. Pero en principio, si se tiene un nivel de seguridad aceptable, se podría decir que sí, que la red sería segura. Vale. ¿Podríamos decir que dependiendo de si esta red es una red abierta o una red cifrada con contraseña de tipo VPA o web, ¿sería lo mismo? No, en absoluto. Pues una red abierta es, para hacer una analogía, pues una zona que está completamente abierta y cualquiera puede entrar y cualquiera puede ver. Sí, como si hablásemos por la calle, ¿no? Eso es, igualmente, una terraza de un bar. Eso es. Si tuvieses una contraseña web, pues sería pues ponerle un candado de estos de plástico de juguete al lugar que queremos proteger. Sí, o sea, hablar en euskera en esa terraza pensando que nadie sabe euskera. Eso es, por ejemplo, y cualquiera que le dé pues un patadón a la puerta o sepa euskera sin que nos enteremos, pues se enteraría de la conversación. Y ya pues una contraseña compartida WPA o utilizar otros sistemas que están en WPA, pues ya crearía más dificultades. Entonces ya podríamos decir que la red sería más segura. Sería más segura, es decir, por ejemplo, si yo accedo a una red que está protegida por VPA, que digamos que es ya un nivel de seguridad bastante elevado, uh-huh. Los datos que circulan por esa red, si yo me pusiera a... ¿cómo se dice snifar sin que parezca un drogadicto? Snifar. No hay. A interceptar. Si me dedicase a interceptar esos datos, ¿podría sacar algo en claro? ¿O tendría tal cifrado que yo no podría descifrarlo, digamos, con unos conocimientos básicos? ¿Con una cifra de VPA? Sí. Sí, hoy en día sí. Sí. No es necesario, afortunadamente o desafortunadamente, ya no es necesario tener unos conocimientos avanzados de informática. Hay unos, te costaría dinero seguramente, eso sí, pero ahí hay unas páginas web donde tú ya, una vez que snifas tráfico y obligas a que la conexión se reinicie, que eso pues cualquiera que busque un poco en internet lo puede encontrar, cualquiera con un poco de tiempo libre. Ya si snifas el tráfico suficiente y lo subes a una de estas webs que se dedican a ello, ellos ya tienen unos superordenadores, unos sí, ordenadores bastante potentes, donde ya te craquean la contraseña utilizando pues varios ataques diferentes. Sí, digamos un poquito estas zonas en las que nos permiten subir una contraseña y nos ofrecen un lugar de computación distribuida, que son como miles de ordenadores haciéndolo. Eso es. Parece que estamos en cuarto milenio, nuestros radiodientes tienen que estar pensando que están aquí entre fantasmas, pero lo cierto es que tampoco queremos dar esa sensación. Entonces sí que, como última pregunta, para irnos despidiendo, sería interesante que nos respondieras a la misma pregunta que le hemos hecho también a Gorka. Un consejo para estar más seguros. Bueno, pues si utilizamos una red wifi, lo primero, utilizar WPA, que es el sistema que más seguridad nos puede dar en este momento. Cambiar, por supuesto, las contraseñas que nos deja el técnico de, pues eso, muy que importante, tiene instalado el wifi, tanto la del router como la de la red, sí o sí. Sí, sí, y al ser posible que la contraseña que elijamos pues que no sea una palabra como gato, lámpara o Dios, botella, que sean, pues si puede ser JH8 arroba, pues una contraseña puede ser aleatoria y larga. Entonces sí que estaríamos ya a salvo de estos sistemas de computación distribuida, porque ya hace ataques de diccionario y entonces no podrían acertar esta contraseña, sí, que es siempre prueba y error. Entonces sí que estaríamos seguros. Has dicho larga, muchas veces, claro, el concepto de larga o corta una contraseña es un poco variable. Yo, según tengo entendido, una contraseña... Una contraseña que podamos decir que es segura sería a partir de los 8 caracteres, ¿verdad? Sí, sí, sí, y a ser posible bastantes más, sí. Sí, sí, a ser posible un montón. Sí. Yo, como última pregunta, sí que me preocupa la gente que va con su portátil a cualquier garito o a cualquier sitio y se conecta a una red wifi que no conoce. Para ellos también deberíamos de darles un pequeño consejo de cómo podrían, si lo hacen por portátil, cómo podrían estar un poquito más seguros con su portátil, y luego ya, si bien lo hacen por teléfono móvil, cómo podrían estar un poquito más seguros también en ese teléfono móvil. Hombre, para empezar con el teléfono móvil, si van a utilizar algo que sea un poco que no lo harían públicamente o que prefieren que no, pues que nadie acceda a esa información, que utilicen la red de 3G. Exactamente. Sí. Eso, entonces, eso sí que quita ya bastantes problemas de raíz, ya que en la red 3G sí que no hay, o es bastante mucho más difícil que acceder a esos datos que una red wifi, por ejemplo. Que haya una tercera persona. Tenemos ruido de fondo. ¿Y si lo hiciéramos a través de un portátil? Pues, por ejemplo, si es para navegar a internet, pues utilizar algún tipo de cifrado que no sea parte de la red, por ejemplo, en unas páginas, en la mayoría de las páginas web que vayamos a utilizar, por ejemplo, Google o así, sí que permiten cifrado HTTPS. Exactamente. Y entonces sí que pues esa conexión iría cifrada, aunque la red Wi-Fi no lo estuviese. Ok. Eso sí, es bastante importante esto, el hay, tema esto. Hay algo sí, que lo permiten, entonces... Pues con esos consejos nos vamos. Ya una puntilla para lo del HTTPS, pues siempre decimos, usar HTTPS, ¿cómo se usa? Me acabo de acordar, pero no sé cómo se llama, que hay una extensión de Firefox que siempre que se puede, utiliza HTTPS. HTTPS Everywhere. Ahí está, eso. Pues utilizar eso dentro de redes Wi-Fi es una buena práctica. Quizás sea bueno que nuestros escuchantes se instalaran Firefox, navegaran siempre a través de Firefox y se pusieran el plugin de HTTPS Everywhere. Pues ya hemos sacado algo claro, ¿no? Sí, eso está muy bien. Un es que ricasco, Mikel Guki no tiarren. Nos quedamos con estos últimos consejos y sobre todo intentar no difundir la paranoia, pero sí el pensar en la ignorancia. Exactamente. Sí el pensar que estamos inseguros y que somos nosotros mismos los usuarios los que tenemos que fomentar nuestra seguridad. Es que ricasco. Es que ricasco. Venga. Ondo y Billy. Agur. Pues con eso nos quedamos, porque sí que me parece que son dos consejos importantes. Por un lado, saber que estamos inseguros debajo de una red que no es nuestra y que deberíamos de tener unos mínimos de seguridad, que el HTTPS es bueno para poder navegar, que lo podemos hacer de una forma un poco más segura y por lo tanto que con ese plugin quizás podamos evitar algunos problemas. Menos, pues coger unas buenas prácticas y decir cuando me conecto a una wifi pues voy a activar el HTTPS Everywhere y a través de eso pues ya me conecto a los puertos seguros de los diferentes servicios que tengamos. Chicos, tranquilos por el ruido, resulta que tenemos a unos obreros al lado. No soy yo, que conste que no soy yo, aunque podría, pero no. No, estás sin comer, no podrías. No podría. Pero bueno, que los tenemos ahí currando y bueno, en fin. Hay que dejarles que curren, no les vamos a decir absolutamente nada. Vamos a intentar meter otro poquito de música y que todo esto se nos haga un poquito ameno, porque creo que estamos dando conceptos que son difíciles. Me da miedo ahí. Que, además de que creen paranoia, son difíciles para la gente. El común de los mortales no sabe lo que es una web, no sabe lo que es una VPA. El común de los... La web espero que sí, El común de los mortales no sabe casi ni lo que es una wifi. ¿Qué es una web, tío? Google, todo es Google. Vamos a meternos con la música. Hoy tenemos solo a Horchata Sound System y os dejamos con la canción Violencia, que la deberíais de escuchar atentamente. Instituciones, violencia son hipoteques, pólices, pensiones. Violencia es el bipartidismo de extrems centres, desactivar la rabia amb la socialdemocracia. Violencia es blanqueig amb filantropía y caridad. Violencia es en sí la paraula tolerancia. Violencia es mimar escadellets de la ultradreta. Violencia son fies, papers, identificaciones. Violencia es pedofilia, sí, avortament. No, violencia es actuar en nom d'un ésser superior. Violència és un xutxe secret de sumari a la carpeta. Inventar de lleis pa que te quadren és violència. Violència és el polític que rescata la banca. La banca que rescata el polític és violència. Violència és ixa guerra seua, suau i silenciosa. Los mejores terroristas de la clase trabajadora. Decían que violencia, esta canción dice que violencia son muchas cosas, pero nosotros hoy también queremos decir que violencia es compartir las fotos íntimas de la gente con tus colegas para echarte una risa sin pensar en las consecuencias que ello puede tener. Os recordamos que estáis en La Irola, que esto es una radio libre de Bilbo, que nos podéis escuchar a través de la 107.5 o a través de la web sindominio.net/irola y que también tenéis posibilidad, hoy que estamos hablando de Android, de escucharnos desde una aplicación Android que vais a poder encontrar en rilurrack.net/irola.apk. Recordaros que hoy no, porque va a ser en diferido, ya que hemos cedido el estudio, nuestra hora, a la gente de a las chicas de Psicosis Radiofónica, porque tenían que hacer una entrevista que me han descrito como muy importante para su programa. Entonces, bueno, hoy no podéis llamar, pero habitualmente otros días vais a poder estar hablando con nosotros en el número de teléfono de La Irola. El número de teléfono de La Irola es el 94-421-7060. Y lo dicho, porque estamos en diferido, o sea que, bueno, si queréis podéis llamar a Psicosis Radiofónica, lo que es a nosotros no. Segundo programa sin que nos podáis llamar, pero bueno, no pasa nada. Estamos en internet 24 horas. Diferidos eternos, y es que menuda cruz. Os recomendamos que escuchéis la entrevista de Psicosis Radiofónica, que no vamos a adelantar a quién se la hacen, porque creemos que es importante que les escuchéis. Sí, es muy importante la entrevista. Porque tienen cosas que contarnos. Y continuando con Android, vamos a mirar un poquito lo que decía la Free Software Foundation. Hace poco han hecho un estudio a nivel de Europa. Una pregunta. ¿Quién es la Free Software Foundation? La Free Software Foundation es la fundación del software libre que creó en su día el tío este que creó todo el movimiento del software libre, que se llama Richard Stallman, el gordo con barbas, que habréis visto, con un polo rojo en las fotos de internet. Sí, le trato así porque es un poco capullo, todo hay que decirlo. No, bueno, a fin de cuentas, es un, digamos que es un buen tío, pero es un poco... Capullo. Que una cosa no quita la otra. Bueno, este se creó una fundación para poder... Bueno, y mira hasta dónde ha llegado, se ha creado... el sistema operativo GNU con Linux como núcleo y a partir de eso, pues para poder dar un soporte a los proyectos, como muchas veces ocurre, al igual que ha ocurrido con Giphy, se ha generado una fundación. Esta fundación no es lo mismo tanto para Europa que para Estados Unidos. En la parte de Estados Unidos está la Free Software Foundation y en Europa está la Free Software Foundation Europe, un poquito más orientada a todo el tema de los países de Europa y el software libre. Esta fundación, la de Europa, esta vez ha hecho un estudio porque los fabricantes de teléfonos móviles decían que si tú instalas otro software que no es el que trae de serie, la garantía caduca. Eso es una estupidez como un templo. Y básicamente. Hablando en plata. Y lo han demostrado, estas chicas de la FSF lo han demostrado. Han hecho un estudio, sus abogados han estado estudiando los casos y han llegado a la conclusión de que no... la garantía no caduca al instalar otro software. O sea, es como si nos comprásemos un ordenador y nos dicen lo mismo. A fin de cuentas, un móvil es un ordenador. Entonces, que si quitásemos el Windows que trae de serie y ponemos, por ejemplo, una Ubuntu, te dirían caduca la garantía. No tiene ningún sentido. Caducará la garantía si tiene algún daño físico el propio móvil. Por cierto, si le hemos dado un golpe, debido a eso se ha soltado algún componente y eso provoca una malfunción. Si la malfunción siempre es provocada por software, entonces la garantía nos cubre siempre, sí o sí, 100%. Quien quiera consultar la noticia, eso sí, está en inglés, pero en la web de la Free Software Foundation Europa está. Lo que pasa es que no me acuerdo de la dirección. Creo que es fsfe.org, si no me equivoco. En todo caso, siempre podéis usar vuestro navegador favorito. Vuestro buscador favorito. Y eso, buscador, ahí. No navegador. Eso, bueno, el navegador. El navegador también lo usaréis. Y bueno, un poquito era, pues nada, dar este pequeño apunte de que tampoco os asustéis. Un software, una ROM que recomiendo que probé en su día en un HTC Magic y estuvo muy bien, era la CyanogenMod. Bueno, pues terminando un poquito el tema del software que instalaríamos en nuestros Androids, como no caduca la garantía, yo creo que con el concepto claro nos basta, no vamos a meternos en rollo legal. Para cuando vayáis a la tienda y sí. Os digan algo. Les decís, no, la Free Software Foundation dice esto. Te vas a decir, ¿quién es la Free Software Foundation? No voy a pues les pones el programa de Bitichaso. Les pones el programa y si no, les damos la respuesta comodín esa que tan a gusto nos quedamos cuando la soltamos. ¿Quién es la Free Software Foundation? Pues la Free Software Foundation es pi. Ya está, y se acabó. Bien, seguimos con el tema de Android. Tal y como decía, bueno, Android, como mucha gente sabrá, es un sistema operativo para móviles creado por Google y resulta que podemos guardar nuestros contactos, nuestros emails, nuestras fotos, nuestros amiguitos... Ir a Deusto... Parece que estás vacilando la peña, tío. No, podemos guardarlo todo en la nube. En la nube, qué gran palabra. En la nube, qué gran palabra, en esa nube. Los servidores de Google. En esos ordenadores en que no deberíamos de confiar. Hay una operadora ahora que nos vende eso de que mete sus contactos en la nube y todo eso. Sí, ahora hay mucha gente que... Y hay otra operadora que te ofrece un servicio estilo Dropbox también. Sí. Bien, ¿qué ocurre con todo esto? Bueno, Aitor, ya que te has puesto, venga, al final del programa, suéltate la melena. Quítate el gorro de violador ese que tienes y suéltate la melena. La melena todavía. ¿Qué ocurre con los contactos que tenemos guardados en el móvil y sincronizados con Google? ¿Qué sabe Google acerca de nosotros? Pues creo que sabe, vamos, casi todo, menos tu talla de gallumbos, prácticamente todo. Que también lo sabrá posiblemente sí, de algún que email que hayas enviado a tu novia. O sea, les estamos regalando información de manera, bueno, gratuita. Completamente. Y, sí, completamente. Y pueden usar luego esa información, venderla, bueno, pueden hacer lo que les da la gana. Sí, es decir, se dice que los servicios de Google son gratis, no son gratis. Lo estamos pagando con nuestro privacidad. Objeto de mayor valor. El objeto que mayor valor tiene nuestro lo estamos pagando con eso, con nuestra privacidad. Eso es. Estamos asustando otra vez a la gente. A mí la verdad es que es para asustaros, porque, bueno, como sabéis, somos parte de una cooperativa. Imaginad el problema que puede tener perder el contacto de todos y cada uno de tus clientes. Hablas por experiencia propia. Hablo por experiencia propia. No tener una copia de seguridad de tu agenda del móvil te puede causar muchos dolores de cabeza o por lo menos un par de sustitos. Yo conseguí arreglarlo y al final no tuve ningún problema, pero sí que me costó un sustito un lunes por la mañana para empezar bien, bien la semana. Sí, quitando al final los contactos, digamos que todos los demás servicios que utilizamos, pues estamos utilizando nuestros servicios. Bueno, excluyendo uno de mensajería instantánea y el almacenamiento de contactos. Y hoy sí que es importante que ya que hemos tenido esta noticia de que se han hackeado, que si bla bla bla, todos los bulos que han salido, que todavía no sabemos cuál es cierto y cuál no, y bueno, pues ya nos enteraremos. Yo sí que quería compartir con vosotros la idea de que las redes wifi pueden que sean inseguras, pero los más inseguros somos nosotros. Nuestro móvil es un gran cabrón en muchas cosas, como por ejemplo cuando tenemos sincronizado nuestro Android con el Google Plus. La versión 4 de Android, los últimos móviles Android que se están vendiendo, tiene una función bastante hija de puta, porque no tiene otro nombre, que... Hoy estoy duro. Hoy tengo el látigo preparado, chicos. Que cada vez que sacas una foto a cualquier cosa, yo tengo un problema con las puertas. Y es que nunca consigo acordarme si las he cerrado o no. Entonces tengo la sana costumbre de sacarle una foto a la puerta cuando... Yo mira cómo cuento mis intimidades. Tengo la sana costumbre de sacarle una foto a la puerta para comprobar a las 2 horas cuando no me acuerdo si la he cerrado o no. Digo, coño, vale, pues sí, sí la he cerrado. Pues el otro día le sacaba una foto a una puerta que, bueno... ¿Cuántas fotos de puertas tienes? Muchas. Mira qué idea más guapa me acabas de dar para una aplicación. Muchas. Debería hacerlo con el coche a veces, ¿eh? La idea es que le saqué una foto y automáticamente Google Plus me está diciendo, oye, ¿quieres publicar esta foto? Digo, no, claro que no quiero publicar esa foto. Pero es la foto de mi puerta, tío, esa solo la puedo ver yo. Pero el problema no es si quería publicar la foto, no, el problema es que ya me había subido la foto a Google Plus y que solo faltaba darle al botón aceptar. Sí, que parece que lo grave sería que lo publicase, sí, sería grave sí, también. Pero, de hecho, pero igual de grave es que se apropie de mis fotos sin preguntarme. Eso es, que ya tiene tu foto. Bueno, que te la habrá preguntado cuando lo instalaste. No. O cuando en algún momento... No, las condiciones de uso. Eso está. En las condiciones de uso, cuando te instalas la aplicación, te lo preguntará. Esa que le damos todos a aceptar y las asumimos sin más. Y ese es el gran fallo de Android. Que Android muy bonito, software libre y todo lo que quieras, con un núcleo bueno, Linux de puta madre. Libre, depende de Google. Bueno, eso tenemos... Bueno, se publican las fuentes de Android se publican. No todas. No todas, pero es que tampoco queremos todas. Las Google Apps, a mí me da igual que sean software libre, porque al final son software que voy a tener que tirar contra los servicios de Google. O sea, por mí mejor que no existieran. En todo caso, eso, recordad que el auto-upload de vuestro móvil es un gran hijo de puta. Que tengáis cuidado con lo que hacéis en el móvil y sobre todo, y el mejor consejo que os podemos dar, que el auto-upload es un qué? Gran hijo de puta. Y que el mejor consejo que os podemos dar desde Viti Chasua, sin lugar a dudas, es que uséis la cabeza y que al final, si en la calle no os desnudáis delante de todo el mundo para que os vea, pues tampoco lo hagáis en el móvil. Que podríais, ¿eh? O sea... Que yo no tendría ningún problema en que lo hicierais. Si lo hacéis en el móvil, tened cuidado con quién estáis compartiendo esas fotos. Sí, porque... Si lo hacéis en la calle, cuidado con la policía. Con el frío, que vas a pillar un catarro porque hace un frío. Porque muy posiblemente el problema no esté en la tecnología, sino en la persona con la que estás compartiendo, sí, esa foto. Decimos, ¿no? El uso que se hace de la tecnología. No, la tecnología está claro que no es neutral, pero lo que es mucho menos neutral son las personas que están debajo, sí, de, digamos, esa tecnología. Bueno, la tecnología como la herramienta se podría decir que es neutral, la propia herramienta. Es decir, vaya, lo que le decía a Tequetén, ¿no? Yo tengo un cuchillo. ¿Pero el cuchillo qué es? ¿Mi herramienta de cocina o es mi arma anti lo que sea porque soy aquí un degenerado mental y voy matando peña? Bueno, recordaros eso, que tengáis cuidado con vuestros móviles, que en la era digital tenéis que tener cuidado con todas vuestras herramientas, con vuestros portátiles, con vuestros smartphones, que el Internet Everywhere está muy bien, que el Internet de las cosas también está muy bien, que somos muy aficionados a la tecnología, que nos gusta y que además creemos que va a implicar un cambio social importante, no solamente tecnológico, pero... quedaros con la idea que siempre intentamos transmitiros, que es que lo uséis con la cabeza y sobre todo si no sabéis lo que estáis haciendo, que nos preguntéis, que para eso estamos, para eso está Viti Chasua y para eso está 200.000 programas de radio más. Y mejor que preguntar, mejor que participéis en cursillos, en cosas que organicemos y no le deis a aceptar sin haberoslo leído, por lo menos luego sí, pasa, pues, lo que pasa. Entonces todo el mundo sin software. Hablando de cursillos, vamos a aprovechar los últimos minutos de programa. Sí, a mí se me ha encendido la bombilla. Para hacer un llamamiento a la gente. Este sábado a las 10 de la mañana, de 10 a 5 de la tarde, con una paradita para la comida que haremos allí todas juntas, vamos a hacer un curso de Arduino en Bermeo. Sí, tenemos un curso taller de Arduino en Bermeo. Y bueno, está ubicado no en el casco urbano, está ubicado en el monte con todos los lujos. Vamos a tener un hierba, frontón bien grande, vamos a hacerlo en un refugio. El refugio propio no tiene colchones, pero tiene camas. O sea que si alguien se anima, pues a traerse un colchoncito o lo que sea, incluso podría echarse una siesta. Y bueno, que es un lugar, el lugar es paradisíaco. Cuando hacemos estas cosas muchas veces intentamos unir tecnología con naturaleza. Venid, tenemos una chimenea para cocinar con leña, para pasar calorcito y para estar muy bien ahí entre todos. Y bueno, ¿qué aprenderemos allí? Pues a usar Arduino o por lo menos a tener nuestra primera experiencia con hardware libre. Cacharrear, poner quien tenga una y el que no lo tenga, ya hacemos grupos de dos o tres, no pasa nada. Vamos a tener algunos Arduinos de sobra para los que no tengáis hardware. Eso, vamos a prototipar, vamos a programar y cada uno hará lo que quiera. En principio la idea es aprender a usar los LEDs y a usar un motor paso a paso. Y nada, recordar que este taller lo va a hacer Hacking Badakigu, una asociación de informática Bermeo, lo va a hacer la cooperativa Gaueco, de la que formamos parte, y la va a hacer con nosotros también Guise Alcarte, al grupo de software libre de Guipúzcoa. Y nada, lo dicho, animaros este sábado, día 1, a veniros a las 10 de la mañana a Bermeo a pasar una... Sí, pero ¿a dónde? Es muy difícil de explicar por casi la mejor radio. Damos un correo. Pero lo podéis mirar en el blog rilurrack.net, está publicado y allí podréis mirar. Creo que solo tendréis que ir 3 o 4 puestos hacia abajo. Otro día ya hablamos de mi carta de amor a la presidenta de Nuevas Generaciones del PP. Buah, eso va a dar para un programa entero, ¿eh? Justo debajo de ese encontraréis el artículo que os lleva. En el blog, sí, ¿no? Buscar, pues buscar Arduino y saldrán ahí dos o tres artículos. No, y creo que salgan muchos, ¿no? Y nada, el más reciente, el del taller de Arduino, ahí hay que hay un mapa puesto, ¿algo? Sí, sí, hay un mapa, hay un enlace, está el programa, está el cartel. Sí, el sitio todo. Es muy visible desde la carretera, lo que sí. Pasa que no se puede explicar fácilmente. Vamos, que es coger la yendo a Bermeo por Soyuve y un poquito antes de llegar al Canon está. Pero un poquito antes de llegar al Canon vais a ver un letrero que pone Mañuco Venta. Es justo al lado. Y si no lo veis, pues bueno, preguntáis en el Canon por Mañuco Venta, que el Canon lo encontráis fijo. Sí, sí. Fijo. Os echáis un pincho allí con. Y si no, preguntáis por cualquiera de estos dos, que los tienen ya más calados. También es cierto, os también. Os echáis es un cierto. Pincho ahí que son muy majos y cocinan muy bien y ya está. ¿Qué tenemos? ¿Espacio publicidad? Se parece que nos han patrocinado sí, la. Ya te digo. Lo dicho, chicos, hoy hemos hablado de seguridad, otros días trataremos otro tema y vamos a ir cerrando el programa para que puedan entrar los siguientes. Y despediros con la misma consigna de siempre, estar al loro con vuestra privacidad. Y eso, cuidadín. Y que dentro de dos semanas, a las 6 de la tarde, esperemos que en directo, si no volvemos a ceder nuestro espacio, esperemos que en directo podréis incluso participar más en el programa. Sí, en directo, en diferido, antes o después, aquí estaremos. Aquí estaremos con el preparado. Es que ricasco a todas las que nos habéis escuchado. Y lo dicho, en dos semanas nos vemos en Bitichaso. Ando y Billy, eta esi san chincho. Eso es, ondo pasa, happy hacking. Venga, gur. Bitichasoa, mezclamos las nuevas tecnologías con la política y le llamamos hacktivismo. Bitichasoa.